¿no? En Infobae ustedes pueden ver una chica de 39 años, una británica, Jane Langston, hace unos días tenía una vida completamente saludable, madre de chicas, repartía su día entre ellas el trabajo y el deporte. Bueno, finalmente está luchando por respirar, dado que le tocó sufrir y padecer el coronavirus. Dice, siento como si tuviese vidrio en los pulmones. Terrible, ¿no? Un crudo relato grabado con su móvil desde la unidad de cuidados intensivos del Hospital Hillingdon en el oeste de Londres. Le suplica a los demás que se tome en serio este virus mortal. Y eso que era joven, es joven, deportista, bueno, mil cuestiones que tenía a su favor, sin embargo, sufre un montón. Es una batalla que hay que dar entre todos, esto sin duda alguna. Niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, y entender que cuando hay alguien que no hace lo que corresponde, automáticamente, ya, directamente ahora, tiene que denunciar. Esto es así, no se trata de ser ni mala persona, ni mal vecino, no, se trata de ser consciente de que estamos en una sociedad donde finalmente tenemos que colaborar entre todos. Aquel que no colabora, no manteniéndose en la cuarentena, lamentablemente va a tener que sufrir las consecuencias de ser denunciados, ¿sí? Monitoreo 419-016. Estamos, ya nos enganchamos con el intendente Ezequiel Gale. Del municipio de La Boca. Vamos a intentar mejorar un poquito el audio. Les pedimos, por favor, que tengan un poquito de paciencia. Estas son cuestiones técnicas. Imaginen que allí no se encuentra en realidad un servicio, digamos, de sonido, dadas las condiciones, ¿no? Sanitarias. Así que, bueno, estamos con lo que podemos. Ahí se escucha mejor. Para contarles un poco lo que venimos trabajando, cuáles son las novedades. Y después de una semana de haber anunciado el sábado pasado el cierre de las actividades municipales, tanto sociales, culturales como deportivas, ha pasado mucho en esta semana, hemos tomado decisiones y queremos contarles cómo estamos preparando el sistema de salud de toda la ciudad, no solamente del municipio. Esto es salud pública, por lo cual es importante que nos estén acompañando también las clínicas locales. Primero voy a contarles un poco lo que estuvimos trabajando ayer. Algo se anunció y algo se vio en los medios. Hemos conformado el Comité Operativo de Emergencia con el municipio, las Fuerzas Vivas de la ciudad. Estamos acompañados por el Regimiento Local, por las Fuerzas de Seguridad, Policía Bonaerense, Policía Federal, Bomberos Voluntarios de La Barría, Defensa Civil y, lógicamente, la Municipalidad. También hemos conformado la mesa de contención social, que estamos trabajando en conjunto con referentes locales de la oposición, y hemos ya tenido dos reuniones de trabajo. Una fue ayer a la tarde con gente que también nuclea organismos provinciales y nacionales que trabajan en la ciudad y que van a servir para esta mesa de contención social que va a ser tan importante. Por otro lado, quiero hablar a los vecinos de La Barría acerca de audios que se han viralizado de todo tipo en el transcurso de esta semana y pedirles que centralicen la información en los canales oficiales de la municipalidad y en los medios locales, que no generemos por ahí estas cuestiones de informarse por redes sociales o por audios, que realmente están todos los canales de información abiertos, estamos brindando la información día a día, tanto nosotros del municipio como los medios locales. Y esto se lo pedimos encarecidamente para que no se generen cuestiones que tenemos que evitarlas en este momento tan difícil para todos. A raíz de esto voy a hablar de algo que es importante, que son donaciones que se ha generado a raíz de la solidaridad que tiene la gente de La Barría. Se han generado movimientos, uno arrancó con empresarios locales que empezaron en una charla a querer aportar algo desde su lugar. Y hoy están nucleados en una cuenta de la Unión Industrial de La Barría, porque esto también está circulando y tenemos muchas preguntas a ver si esto es verídico o no es verídico. Estamos recibiendo de parte de ellos donaciones que se están generando para comprar respiradores, un generador, lo que sea que tengamos que comprar. También la Sociedad Rural de La Barría ha generado esta posibilidad de que los productores locales puedan aportar a una cuenta que han puesto a disposición para donaciones, y realmente han recibido ellos llamados de distintas partes del país y del mundo, de vecinos de La Barría que quieren aportar para esto, y realmente es algo que nosotros no salimos a pedir dinero, no salimos a pedir plata, pero bienvenido sea, porque no sabemos cuál va a ser el tiempo que va a llevar todo esto y cuál va a ser la situación que tenemos que afrontar. Nosotros ya estamos firmando esta misma tarde un decreto donde el municipio pone una cuenta municipal a disposición de los vecinos que quieran hacer donaciones, que va a estar afectada pura y exclusivamente a cuestiones de salud por esta pandemia. Ya vamos a comunicar el número de cuenta, el número de CBU, y va a ser una cuenta afectada firmada por todos los funcionarios de la municipalidad. Por otro lado, y para el caso en que sea necesario, estamos lanzando en estos momentos, ya en el transcurso del día o mañana mismo, esto les pido también que seamos muy responsables a la hora de comunicarlo, estamos generando un registro de voluntarios, ¿sí? Mucha gente se ha puesto a disposición de nosotros por medio de WhatsApp, por medio de mails, por medio de llamados telefónicos, para colaborar en lo que sea necesario. Hoy la mayoría de ellos están en cuarentena, tienen que estar en aislamiento social voluntario, como lo ha determinado el Presidente de la Nación, pero quizás en algún momento necesitemos de fuerzas voluntarias de la ciudad, por lo cual ya va a estar a disposición el registro para que se anoten, va a haber un rango etario, van a ser personas que no tengan patologías previas, que no sean pacientes, personas de riesgo para esta enfermedad, pero es importante que tengan un lugar unificado, que sea municipal, donde se puedan inscribir, donde se puedan anotar y nosotros podamos contar con ellos, repito, en el momento que los necesitemos. Así que, aparte de agradecer a todos los que se han puesto a disposición, realmente estamos muy impactados por esto, porque es importante para nosotros, porque nos da mucha fuerza en este momento que estamos viviendo, en el que estamos puramente, exclusivamente abocados a esto. Ayer tomamos la decisión de, en los dos accesos que quedaron en la ciudad, y estos dos accesos, tomamos la decisión de cerrar la gran mayoría de los accesos que tiene nuestra ciudad, que es muy extensa. También pido, hay muchos vecinos que han corrido el material, que han pasado por el costado, seamos responsables en esto, les pedimos que si tomamos una decisión como esta, realmente lo hacemos porque creemos que es importante centralizar el ingreso de la ciudad. Ayer mismo, a raíz de del Consejo, del equipo de salud y del Comité de Crisis, que hemos tomado la decisión de que cada uno de los ciudadanos que ingresen a La Barría provenientes de cualquier país del mundo o de cualquier ciudad de la Argentina que tenga algún caso confirmado de coronavirus, tengan que ir hacia un aislamiento de cuarentena, ¿sí? Esto lo hemos tomado la decisión ayer a la tarde, y a partir de las 21 horas de ayer en los controles se está haciendo la planilla epidemiológica correspondiente para que vayan a un aislamiento de cuarentena. Por otro lado, esto sí es un anuncio para el día de mañana. A partir de mañana, por un decreto municipal que también se genera por un consejo y por diálogo que hemos tenido con las distintas cámaras y los distintos comerciantes, a partir de mañana los comercios van a poder abrir solamente de corrido de 8 de la mañana a 16 horas. Esto va a ser a partir de mañana, del día de mañana, y lo que queremos lograr con esto es que a partir de las 16 horas no haya circulación de gente en la calle, y los comerciantes, la gran mayoría de ellos, están de acuerdo con esto. Hay que hacer una salvedad, esta norma no va a ser aplicada a estaciones de servicio, farmacias de turno y lugares que tengan que sí estar abiertos, asimismo el delivery de restaurantes que va a poder funcionar hasta las 22. ¿Sí? Esto es una decisión que hemos tomado también en el día de hoy y que se va a empezar a aplicar a partir de mañana mismo. Y quiero hablar un poco de la solidaridad. Ya algo avanzamos con el tema de las donaciones, pero quiero contarles que realmente estamos muy agradecidos por todos los llamados de solidaridad, de acompañamiento, de apoyo. Ya tenemos 4 hoteles de la ciudad, que son el Rillac, el Demetrio, el Savoy y el Santa Rosa, que están a disposición del municipio para, en caso de ser necesario, llevar personas que tengan que estar en aislamiento. Lo han hecho en el transcurso de estos días y lo tenemos que agradecer. El Centro de Empleados de Comercio, que en el día de hoy se ha comunicado conmigo, Miguel Santillán, y ha puesto a disposición los consultores externos que tiene el SECO para atender algunas cuestiones que no las tengamos que atender en el hospital. Los supermercados chinos, que han juntado más de 500 mil pesos en mercadería, que se va a operativizar el día miércoles. Y así puedo seguir enumerando Hauswagen, que ha puesto a disposición autos para, por si necesitamos, para trasladar personas. Y puedo seguir enumerando. Realmente la solidaridad que se está viendo en estos días ante esto que todos desconocemos, porque no sabemos, lo va a explicar ahora el doctor Caputo, estamos en la fase 1, donde estamos en una etapa de contención, de organización, y realmente esto nos da mucha fuerza y mucha esperanza para lo que viene. Pedirle a la gente, a los vecinos de La Barría, encarecidamente que estén tranquilos, que estén tranquilos, que hay un gran equipo de trabajo que está trabajando, que todas las decisiones que me han tocado tomar como intendente las he tomado con mucha conciencia y con mucha firmeza, sabiendo que son para cuidar la salud de cada uno de los vecinos de La Barría. Esto quiero que estén tranquilos, estamos a disposición las 24 horas del día, estamos abocados a que esta pandemia no impacte como no necesitamos que impacte en la ciudad, y realmente queremos que tengan mucha tranquilidad de que las decisiones que se toman con mucha profesionalidad, ¿sí? y que queremos que se queden en su casa, que salgan solamente si es estrictamente necesario, para ir a asistir a una persona mayor, para ir a trabajar en caso de que estén exceptuados, para ir a hacer una compra a una farmacia o a un almacén en el barrio o lo que sea, pero que estén tranquilos, que no nos volvamos locos, que esto va a pasar, todo pasa en la vida, tenemos que estar fuertes, tenemos que estar juntos, porque la única manera que salimos es juntos. Y ahí me marcan, me estoy olvidando de un anuncio, dentro de lo que es las donaciones, nosotros hemos tomado la decisión, los funcionarios públicos, los funcionarios de este municipio, desde el intendente para abajo y asimismo los concejales, de hacer una donación voluntaria de cada uno de ellos del 20% de nuestro sueldo a esta cuenta que va a estar afectada al tema de salud en esta pandemia, para afrontar esta pandemia. Así que esto también es algo que hemos decidido y que estamos operativizando mediante un decreto y un anexo donde cada uno firma voluntariamente la donación del 20% de nuestro sueldo para afrontar esta crisis, porque esta pandemia va a traer aparejada una crisis económica, lo sabemos, tenemos que estar preparados para esto y vamos a obrar en consecuencia. Así que bueno, antes de darle la palabra a Germán, voy a contarles el parte del día, que nosotros todos los días hacemos un parte de cómo está la situación. Tenemos 0 casos confirmados, 0 casos sospechosos, un descartado, que lo tenemos hace varios días, y 216 personas en aislamiento. Así que les agradezco nuevamente, les pido que tengamos un ratito de atención con lo que va a contar Germán y después vamos a quedar abiertos a preguntas. Muchas gracias. Bueno, como todos ya sabemos, a partir de los últimos días del 2019, por la mutación de un virus, el 2020 comienza una nueva enfermedad que es el... Ponete el micrófono más cerca. Es el COVID-19. Se convierte en pandemia y pronto lo tendremos acá en el municipio de La Barría. Ante la llegada de esta pandemia, con nuestro equipo de trabajo hemos planeado una estrategia que contiene cuatro fases. La fase 1 es una fase de contención, la fase 2 es una fase de contención y mitigación, la fase 3 es una fase donde vamos a tener los picos máximos de casos, y la fase 4 es la fase de curación. El pase de una fase a la siguiente será determinado por el comité de crisis en base a frecuencia de casos y ocupación de los servicios sanitarios. Tenemos bien en claro que la propagación del virus es muy importante y sin medidas el número de casos es significativamente mayor, como lo muestra por ahí el gráfico que están viendo ahí en el PAU. La fase 1, lo primero que hacemos es una evaluación de la capacidad del sistema sanitario y un fortalecimiento del mismo. Estamos en esa fase, donde nosotros nos organizamos, donde nosotros evaluamos lo que tenemos en el sistema público y en el sistema privado. En el sistema público tenemos 210 camas generales más 20 camas de cuidados críticos. y en el sistema privado tenemos 106 camas generales más 23 camas de cuidados críticos. En esta fase 1, las primeras medidas de contención son las que estamos realizando en estos momentos. Aislamiento de personas provenientes de áreas de riesgo de contagio, medidas generales de protección para prevención de infecciones respiratorias, detección precoz y vigilancia epidemiológica, distanciamiento social. En la fase 2, vamos a tratar de manejar un diagnóstico precoz, un aislamiento de los casos probables o sospechosos, asegurar la cobertura de otras patologías crónicas y prevalentes estacionales que las vamos a seguir teniendo y asegurar adecuadas normas de bioseguridad. En la fase 2 vamos a tomar distintas medidas, que es un triage de pacientes en todos los centros de salud, definir áreas específicas para atención de pacientes con patología respiratoria, de aquellos sin patología respiratoria, definir centros específicos para atención de patología crónica y definición de centros no respiratorios. Ahí en el gráfico verán que en azul se muestran los centros que concentran que concentrarían la patología no respiratoria exclusivamente, que son el Sanatorio Semeda y el Instituto Médico de La Barrina. Y en rojo se realizará inicialmente una atención tanto respiratoria como no respiratoria, pero con sectores bien diferenciados, como el Hospital Cura y la Clínica Mauri Auxiliadora. En este slide podemos ver una distribución del hospital, es algo más interno nuestro, como para que veamos cómo vamos a manejar nosotros el hospital. El hospital va a tener una carpa de triage en lo que es la entrada de la guardia y hemos dividido el hospital en hospital respiratorio y hospital no respiratorio, independientemente uno del otro. Y a su vez, también independiente, va a estar el hospital materno-infantil. Y vamos a tener un lugar donde va a estar epidemiología, la sala de situación y donde se van a manejar todo lo que es fabricación de insumos y distribución de insumos. A su vez también van a estar distribuidos la atención en la zona periferia. Las urgencias respiratorias van a estar en los territoriales 2, 4 y 6 y en los CAPS 8, 23, 26 y 27. Y las urgencias no respiratorias van a estar en los CAPS 1, 2, 3, 6, 7, 12, 16, 17, 20 y 25. Este slide muestra un poco cómo es la distribución, dónde queda cada uno, cómo atenderán cada servicio y demás. En la fase 3, el objetivo es disminuir el impacto de la morbi-mortalidad de la epidemia y optimizar los recursos en salud. El hospital se convierte exclusivamente en centro respiratorio, con la excepción del hospital pediátrico. María Auxiliadora continuará como centro mixto, dependiendo de la demanda. Maternidad y neonatología se trasladarán al Sanatorio Semeda. El resto de la patología aguda se derivará al Instituto Médico. En caso de ser necesario, se abrirán nuevos centros de internación, oncología, SUN territoriales, iglesias, etc. La etapa 4, que es la etapa de curación, habrá el aislamiento de personas en fase de curación hasta completar los test necesarios, probablemente en lugares de alojamiento u hoteles. Bueno, quedamos abiertos a preguntas, si alguno quiere preguntar algo. Sí, sí, va a estar cargado en la página del municipio, va a haber un link que va a decir que ahí es donde es el registro de voluntarios. Bueno, seguramente también lo comuniquemos por redes sociales y demás para que la gente se pueda inscribir y que no tenga que salir de la casa para anotarse. Se le van a pedir ciertos datos, en qué quiere colaborar, cuál es la edad que tiene, si tiene patologías previas, si es persona de riesgo ante la enfermedad. Lógicamente no lo vamos a requerir o no lo vamos a convocar para el voluntariado. Pero en realidad tampoco sabemos si vamos a necesitar de los voluntarios, pero sí queremos adelantarnos y tener un registro de personas que están dispuestas a ser voluntarios y que en caso de ser necesario los podamos convocar. Otra cuestión tiene que ver con los fondos que se están recaudando. va a ser una única cuenta, porque ya a través de redes sociales y otros canales han aparecido varias entidades bancarias, números de cuentas. ¿Cómo se va a manejar eso? Sí, a ver, lo que sí pedimos es que ante la aparición de cuentas en redes sociales, que consulten primero al municipio, ¿sí?, por los canales de información, para que, porque también seguramente van a aparecer algunas cuentas que no son verídicas, siempre están las avivadas que en momentos como este realmente existen y no las podemos descartar. Nosotros, tanto la cuenta de la sociedad rural como la de la Unión Industrial, todo lo que ellos recauden lo van a transferir a la cuenta del municipio. Así que la idea es centralizar todo en la cuenta del municipio y las compras que se hagan desde ahí. Después vamos a hacer obviamente una rendición de cuentas, está todo estipulado en el decreto que se los vamos a poner a disposición también. ¿El hecho de que el comercio trabaje en el horario corrido tiene que ver con tener un mayor control luego de ese horario de cierre del comercio? Absolutamente, hay tres cuestiones. Una, tener el control. Otra, que los comercios que están abriendo hoy a la mañana, cortando y abriendo a la tarde nuevamente, hace que esa gente circule dos veces innecesariamente. Queremos que vayan a trabajar y vuelvan a su casa. Y la más importante de todas, que es lo que nos pidieron también los comerciantes, es que a partir de las 4 de la tarde ya no haya excusas para estar en la calle, salvo ir a una farmacia o ir a asistir a una persona mayor de edad. Después de las 4, nadie puede salir a comprar nada porque van a estar los comercios cerrados, por lo cual también nos ayuda a nosotros para poder tener más controlada la calle. Esto en realidad es absolutamente necesario, el presidente lo dijo, se va a hacer muy estricto, ya hemos tenido detención de personas en la ciudad por incumplir con esta cuarentena, que lo que estamos pidiendo es responsabilidad, nada más. El virus tiene una propagación muy, muy rápida y cuanto mayor aislados estemos, hay algo que circula en redes y que también se ha escuchado en mucha gente, un día de aislamiento son millones de virus muertos y eso realmente es bajas en el enemigo, ¿no? De alguna manera es importante, es muy importante. A propósito, ¿cómo calificás el comportamiento de los olavarrienses con respecto a la cuarentena y si se van a tomar algunas nuevas medidas al respecto? Las medidas, si se van a tomar o no, depende del día a día y de cómo vaya evolucionando la pandemia, ¿sí? Hoy estamos, como decía Germán, en la fase 1 de contención y de organización. La verdad es que la gran mayoría de los ciudadanos respondió muy bien, estamos muy conformes porque no se ve prácticamente gente en la calle, siempre existen los que salen a correr al parque o los que salen a pasear innecesariamente. Bueno, tenemos comunicación permanente con las fuerzas vivas de la ciudad para que las fuerzas de seguridad entrevisten a la gente y en caso de ser necesario, si hay que proceder a una detención, se va a proceder y si no, acompañar a la persona hasta el lugar donde tenga que ir y aconsejarles que vayan a su casa. La carpa se va a estar instalando mañana mismo en la esquina de Alsina y Sarmiento, en el estacionamiento que está en la esquina del hospital. Es una carpa de 9x16, ¿no? En realidad se va a armar el miércoles. ¿Al miércoles? Y se va a hacer en cercano a lo que es el buffet, que hay una zona fuera del hospital, que es una zona que va muy bien la carpa. Ahí se va a instalar el triage prehospitalario. Para aclarar y llevar tranquilidad, que cuando el ciudadano o los medios muestren que hacemos este tipo de procedimientos que están estipulados, no significa automáticamente que uno cambió de fase. Si en la carpa nos sacamos todos a buscar los casos sospechosos o los casos confirmados, ¿sí? Tenemos que estar preparados. Para sacar el miedo es precisamente cuando dicen que hacen la carpa, es un triage, o sea, ustedes que se ahí dicen que tiene cada paciente y cada partida y derivan, y para eso nada más. Claro, en realidad la carpa va a comenzarse a usar en la fase 2, es decir, cuando ya estemos tratando algún caso autóctono. Entonces, como uno se está preparando, van a ver que en las clínicas también está la carpa, ¿no? Se hace un triage y se divide el respiratorio y no respiratorio. ¿Qué controles se hacen a las personas que están en aislamiento y si hay algún seguimiento de esos dos? Control sintomático únicamente, es decir, lo más probable es que hay un alto porcentaje de la población que ni se va a dar cuenta de esta patología, entonces se lo aísla, se lo controla y si aparece algún tipo de sintomatología, se actúa. Sí, las vías de comunicación se las vamos a volver a transmitir porque es importante. Hemos puesto en funcionamiento un call center solamente para temas de coronavirus y este call center está siendo atendido por funcionarios, concejales, voluntarios que están trabajando con nosotros y que, como no hay otras actividades, se han puesto a disposición para esto. Y bueno, lógicamente tratar de no comunicarse por cualquier cosa porque se saturan las líneas, se saturan los números de atención. Acá me lo pasa Dayana muy gentilmente. 107 para emergencias, 147 de 8 a 0 horas, recetas, turnos reprogramados, cuestiones administrativas, derivación al médico. Ahí hay médicos atendiendo en el 147. Y después tenemos denuncia a los que no cumplen con la cuarentena en monitoreo en el 419, 016 y 017. Y síntomas y consultas de viajeros al WhatsApp solamente, sin llamadas, 2284-544-821. Y el número de atención, que es este call center que pusimos en funcionamiento, es el 419910. A propósito de esto, porque estamos en la fase 1, tal vez en la fase 2 se necesiten más líneas telefónicas. ¿Están pensando en agregar para sus otras alternativas? Porque seguramente la saturación va a ser mayor. A ver, sí. todo lo que hagamos ahora en esta fase 1 como ciudadanos va a hacer que la fase 2 y la fase 3 sean de mayor o menor requerimiento. Por eso hacemos mucho hincapié en quedarse en casa. ¿Sí? Todo lo que hagamos en estos días, en estos próximos días, por lo menos hasta el 31 de marzo, va a ser fundamental para lo que venga después. Si nosotros nos quedamos en casa, si nosotros cumplimos el aislamiento y los que tienen el virus, que no lo saben, lo siguen propagando, lo que venga después va a ser más complejo. Por eso se hace mucho hincapié y se hacen muchos controles para que la gente se quede en la casa. Se insiste mucho en esto, hay muchas campañas, estamos haciendo muchas campañas de información para quedarse en casa, para salir lo menos posible, porque el sistema de salud de Olavarría, ningún sistema de salud del mundo está preparado para una pandemia como esta. Esto no tiene precedentes en el mundo y sistemas de salud súper complejos y muy preparados han colapsado porque no se cumplió o no se tomaron decisiones a tiempo o los agarró desprevenidos. Hay casos en otros países que se ha subestimado la enfermedad y colapsaron los sistemas de salud, por lo cual repetimos siempre, lo vamos a decir y vamos hasta el cansancio a decir, todo lo que se haga en esta etapa de aislamiento va a ser fundamental para que la curva de propagación, que si bueno, ya se apagó la pantalla, no sea un pico de contagio, sino que sea una curva achatada y que sea más extendida en el tiempo. ¿Las camas exactas querés saber? Ya tengo la cabeza. Ya te digo. Tenemos 210 camas generales, 20 camas en cuidados críticos en el hospital y en el sector privado 106 camas generales, 23 camas de cuidados críticos. ¿Por qué los repasamos? Porque vamos agregando camas también. Claro, se van agregando y... otra cosa para que... Una pregunta que hemos advertido muchos de los oyentes que nos consultan es también solidariamente no quieren acercarse para hacer cualquier consulta ante una situación de salud. ¿No podrían aclarar urgentes y cómo se va a hacer la distribución de los CAPS para...? Los CAPS igual van a estar en todos los diarios y de eso pasó a docencia y pasó a prensa y de prensa saldrá, yo te lo repito, pero los respiratorios son territoriales 2, 4 y 6, CAPS 8, 23, 26 y 23. Y la urgencia no respiratoria, los CAPS 1, 2, 3, 6, 7, 12, 16, 17, 20 y 25. Una cosa que también agregamos es que las personas que estén embarazadas y tengan que tener los controles estrictos, digamos, por su manifestación, lo van a hacer en estos CAPS no respiratorios. Lógicamente, ahí van a tener todas las medidas que requieran de bioseguridad del personal y probablemente vayan a ser citadas desde las zonas de centros de atención. De todas maneras, el 147 es ese número al que la gente puede llamar y decir, ¿a dónde voy a atenderme? Porque tengo contracciones o porque se me bajó la presión o no tengo la receta, ¿de dónde retiro los medicamentos? Ese tipo de dudas que tenemos una población que está esperando esa respuesta, ¿no? ¿Qué pasa con la condición del carnet? Y después también hay otro grupo de población que viene el hospital materno infantil a funcionar de una manera en lo posible aislado. También se van a hacer en los CAPS, que llamamos no respiratorios, por decirlo de alguna manera, la atención y control de niños sanos menores de un año con alguna situación de riesgo. Los médicos de los CAPS van a ir también probablemente a hacer domicilio. O sea que los CAPS no respiratorios van a tener esas urgencias, pero controles de embarazos y niños en control. ¿Estás trabajando en forma conjunta con los Ministerios de Salud de Nación y Provincia? Sí, absolutamente. Hay un WhatsApp del Ministerio de Salud de Provincia que están todos los secretarios de salud. Nosotros estamos trabajando los intendentes con la ministra de Gobierno, Teresa García, y todas las cuestiones de salud también son derivadas por ahí, y con el Ministerio de Nación también. Con todos los organismos nacionales y provinciales vamos a trabajar articuladamente. ¿Toda la información nos lo solicita Provincia? Sí. Provincia nos está solicitando información de camas, de centros de atención, respiradores, alojamientos. Bueno, todo se está trabajando articuladamente, realmente se está trabajando muy bien. Bueno, estamos todos en el mismo barco. ¿Con respecto a la ayuda financiera que puede venir de Provincia y Nación, tiene alguna novedad? Eso va a ir decantando con el correr de los días, Jorge. La verdad que hoy estamos todos abocados a la contención y a lo que venga inmediatamente. Después se irá viendo con cada uno de los ministerios. Lógicamente el Ministerio de Hacienda, de Economía y Hacienda, está en comunicación también permanente con nuestra Secretaría de Hacienda. Por lo cual realmente estamos en comunicación permanente. Dentro de las reuniones que mantienen han participado representantes del Estado local. Bueno, se sabe que podrían brindar alguna ayuda, pero depende del Estado mayor conjunto en ese sentido. Absolutamente. De todas maneras, lo tenemos que coordinar mediante el gobierno provincial. Pero sí, el ejército fueron de los primeros que se pusieron a disposición. La carpa que van a armar es algo que realmente nos es de gran ayuda y hemos tenido una reunión también para prever de qué manera vamos a trabajar y con qué protocolos ellos están trabajando. Estuvieron ayer en el Comité Operativo de Emergencia y estuvimos hoy a la mañana reunidos en la dirección del hospital para seguir trabajando sobre lo que tenemos que hacer en conjunto. Como para descartar la posibilidad que esté el virus. No tendría la pregunta de hisopado. Si se ha hecho algún tipo de muestra de hisopado para descartar el virus en la barriga. Lo que pasa es que el hisopado no es algo sencillo. El hisopado es algo complejo, lo tiene que hacer un profesional avezado. Esa muestra tiene que tener un nexo epidemiológico. Esa muestra recién va a Mar del Plata y si Mar del Plata da negativo para determinada patología, recién va al Malbrán. ¿Me explico? Correcto. Sí. Es decir, es un proceso engorroso y se tienen que dar distintas situaciones para que esa muestra sea analizada. Por el momento no se ha dado ninguna. Se hizo uno solo que se descartó. Dos. Sí. Sí, hay algo. Está buena la pregunta, Luis, porque muchos. Bueno, imaginan cómo estarán los teléfonos con consultas de vecinos, amigos. Alguien me preguntaba, ¿por qué a los que están aislados, los 216, no le hacemos la muestra? Y ya, no se puede. Solamente con nexo epidemiológico, con cierta cantidad de síntomas y que haya alguna definición de caso sospechoso, que está bien definido. Si no es caso sospechoso, le pasó a Tandil que el Malbrán rechazó 6 muestras que habían enviado porque para ellos no eran casos sospechosos. Quisiera aclarar lo de la zona serrana. ¿Algún llamado sobre algún síntoma que tienen? No, todos asintomáticos. Una cosa que quiero aclarar es que la zona serrana continúan con las guardias activas como fue siempre. Por el momento, como estamos en la fase 1 de contención, en estos lugares de atención se sigue atendiendo tanto la patología respiratoria como no respiratoria porque estamos en la fase 1. También quería aclararlo porque no es que aquello quede aislado. Bueno, para finalizar, quiero brindar un mensaje de agradecimiento y de mucha fuerza a todo el sector de salud de la ciudad, público, privado, realmente todos se han puesto a disposición y creemos que y el sector salud implica médicos, enfermeros, ambulancieros, sector de limpieza, todos realmente están con un compromiso, laboratorios, y bueno, todos están con un compromiso muy grande y con una respuesta muy positiva ante el requerimiento nuestro, así que por eso les decía a los vecinos que estén tranquilos y que todo lo que hagamos hoy es para evitar que el día de mañana tengamos un panorama complejo. Quédense en casa, muchas gracias por todo y buenas noches. Bueno, mensaje...